la azotea una semana más aquí en Radio ELA. Y es que hasta que nos echen nos seguiremos abrazando la oreja desde nuestra azotea, aunque situada, eso sí, un poco baja. Hoy al control nuestro amigo Julio, que me ha librado del estrés de la mesa y el ordenador. Y si estabas escuchando la música y en la radio y no sabes qué programa es este, pues decirte que esto es Bienvenidos a la Azotea. Y que durante la próxima hora y media haremos un repaso a clásicos en vinilos que he encontrado por casa hoy. Y si eres seguidor y ultra aficionado de este programa y ayer a las 10 intentaste conectar con nosotros y no estábamos, efectivamente sí, somos unos futboleros y estamos viendo la final de Atleti. Y es que hasta dentro de los movimientos sociales nos mola ser políticamente incorrectos. Y eso, y la semana que viene, que es la final de Copa, pues será lo mismo. Y pues para este viaje no exento de riffs y surcos, nos acompaña Edu una semana más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sea a la hora que sea y a la hora que se proyecte. Y bueno, pues hoy hemos empezado el programa con un clásico de Black Sabbath, Neon Nights, extraído del directo de 1982, con Ronnie Dio a la voz. Que el tema es original del disco Heaven and Hell, grabado en 1978, ya con la segunda formación, cuando Ozzy Osbourne ya estaba fuera de la banda. Bueno, dar algunos datos de esta mítica banda inglesa, pues que comenzó liderada por Ozzy Osbourne en 1968 y que supuso un poco un antes y un después en la música rock, siendo de los primeros grupos que empezaron a acercarse a lo que conocemos como sonido heavy metal. Y bueno, decir que Ozzy Osbourne en los últimos tiempos ha caído un poco bajo, pero a lo mejor a donde quería ascender él, a los siempre infiernos. Siempre ha sido un poco showman. De todas maneras, lo que pasa con estos cantantes y tal, y pasa mucho en la música, ¿no? Mira Marujita Díaz y todo esto. Es que su época de gloria se pasó, ¿sabes? Y no lo aceptan. Entonces siguen haciendo cualquier mierda ahí por el afán de mantener, supongo, un estatus de vida que, pues, que ya es insostenible, tío. Ya no son estrellas. ¿Y tú sabías algún datillo de Ozzy Osbourne, ¿no? Y de la creación de Black Sabbath, de los comienzos, sí, más o menos, ¿no? Sí, bueno, de los comienzos más o menos lo sabemos todos, ¿no? Yo hablaría más ahí de, por ejemplo, de cuando ya entró Dio y tal. Buscaron totalmente una voz distinta a la de Ozzy. También porque la voz de Ozzy es muy suya, no es una voz cualquiera, ¿no? De todas maneras, cuando volvieron a cambiar de cantante, o sea, porque pasó Ozzy, Dio y después vino este, ¿cómo se llama? Martin, no sé qué. No me acuerdo ahora mismo del Martin. Apellido. Martin, sí, Martin algo. O John Martin, o... Bueno, da igual. El caso es que el Martin este sí lo buscaron ahí, que tuviera un timbre de voz parecido al de Ozzy. Digo, al de Ozzy, al de Dio. A mí personalmente me gusta más este... Pero bueno, esos discos son patata, ¿eh? Los últimos discos el de Helder Cross, sí, casi todos los discos de los 80 ahí un poco, pues quisieron volver al sonido, o sea, actualizar el sonido y coger el sonido que se llevaba en los 80, pero no le sentó bien. Yo me acuerdo de cuando estaba empezando con el heavy, todo flipado, me compré un disco de Black Sabbath en el Prica, fíjate cómo era la movida, y que era de los últimos discos que sacaron y es una mierda gorda, pero vamos. Sí, sí. Gran decepción. Si es que tienen su época, tío. ¿Por qué no la aceptan? ¿Qué se pasa? Bueno, porque quieren vivir de algo, ¿no? Les mola ganar pasta, bueno, pues como a mí, pero... Sex and drugs and rock and roll. Eso es lo que les mola. Sí, ¿no? Y si está preparada la siguiente, vamos a ir con unos australianos que son un poco desconocidos y os recomendemos que os agarréis bien a lo que tengáis más cerca porque vienen riffs. ¡Yuhu! Show. No. knew, but Tchaikovsky had the news. He said, let there be sound. There was sound. Let there be light. There was light. Let there be drums. There was drums. Let there be guitar. There was guitar. Esta banda ya clásica forma a principios de los años 70 se hizo famosa por su puesta en escena pronto. Y pues eso, una puesta en escena muy provocativa. Salía, por ejemplo, el videoclip de esta canción, salían vestidos de curas. Luego empezaron a ir vestidos de colegiales o demonios en los conciertos. Y nos contaba nuestro amigo Julio, que está en el sonido, que eso es porque el Angus Young iba directamente del colegio vestido pues con uniforme a ensayar. Y pues de ahí viene la historieta. Y que pues justo pues que eso, que Angus Young dio la marca de identidad al grupo con su famoso riff de guitarra. Y que bueno, para mí personalmente adquirieron su sonido más auténtico, o por lo menos el que más me gusta a mí, con el primer cantante, con Bon Scott, que falleció en 1980 en un accidente de furgoneta, ¿no? Si no me acuerdo mal, en una gira. Algo así. Bueno, hay distintas historias ahí de cómo falleció, pero sí, no sé cuál es la verdadera, sí. Luego están los mitos, estos, claro, de que murió ahogado en su propio vómito. Ah, sí, qué sí. A mí me mola más esa. Esa está guapa. Cosas así. Pero bueno, siempre se toma la figura de, pues eso, del cantante, ya sea Bon Scott o el que tienen ahora, y de Angus Young, ahí un poco como la imagen del grupo. Y sí, son la imagen, ¿no? Pero lo importante, yo quería hablar de Malcolm Young, tío. Malcolm Young es el hermano de Angus Young, es el compositor de casi todas las canciones de AC/DC. Y sin embargo, lo ves en concierto, tío, y siempre permanece en un segundo plano, incluso tercer plano ahí, pegado a la batería y al bajo, y casi ni se le ve, tío. Y es el que realmente tiene ese espíritu rockero de los AC/DC. Luego está, pues sí, Angus Young, que le da, es un showman, y bueno, y el cantante actual, que es otro showman también, pero ya está, y la puesta en escena. Claro. Y un dato nos daba... Pero sin Malcolm Young, tío, no hubieran hecho nada. Ya, yo creo que eso sucede en bastantes grupos, que compone uno, o que a lo mejor el que se lleva la fama no es realmente el que lleva el peso musicalmente del grupo, pero... Pero bueno, está bien también tener esa modestia, ¿no? Se ve ahí que es una persona modesta, tío, que permanece en su sitio ahí. El marketing, ¿no? Y luego Barón Rojo tiene una canción, hablando de Bon Scott, del volumen brutal, que no lo he traído, me ha parecido demasiado... Que le hacen un homenaje. Que hace un homenaje a grandes mitos rock del rock que se han muerto. Por Janis Lennon, Alban Henry, Bonham, Bonham. Ese tema es crema, sí. Lo traeremos. Algún día lo pondremos. Y nos decía Julio también que el paso de este que hace, que se pone así como una pierna y tal, Angus Young, que es un homenaje a Chuck Berry, que por lo visto el hombre lo hacía también. Pues ahí queda el dato. Y ahora vamos a entrarnos en el peculiar mundo de una banda yankee como son los Misfits, con este comeback. Yeah. con este comeback de los Misfits retomamos el programa y vamos a hablar un poco de, como decía Edu mientras estábamos escuchando la canción, de los inicios del punk. Y esta banda de finales de los años 70 son considerados los creadores del género horror punk y forman parte de la oleada de jóvenes conocida como el American Hardcore. Este movimiento nace ante el desencanto del sueño americano y podemos decir que surge un punk más desligado de lo que es la música como negocio y en otra línea totalmente distinta a la que habían llevado grupos como Sex Pistols o The Clash. Se crea una actitud, por así llamarla, hardcore ante la vida y movimientos como el Straight Edge, que apuestan por una vida lejos de las drogas y la explotación animal. Recomendamos ver el documental American Hardcore, que habla mucho de este estallido que supuso en los años 80 en una sociedad tan asentada y tan acomodada como la americana, y que sirve muy bien no solo para ver lo que es el movimiento punk a nivel, pues eso, movimiento social, sino también para observar cómo nacen los ritmos del hardcore, incluso del greencore también. Y bueno, también de esa época, hace poco hubo una exposición que es toda la generación de que salía de grafiteros y de creadores, de músicos, que la exposición se llamaba The Beautiful Losers, los bellos perdedores, que, pues por ejemplo, pues los Beastie Boys, toda esa peña. Bueno, y hay decir que los Misfits basan muchas de sus canciones en películas del género de terror y bueno, pues toda esa temática que da mucho juego. Sí, luego eso además se ve muy bien en los discos que sacó después Glenn Danzig, el cantante. Uh-huh. Que son súper siniestros ahí, o sea, dan miedo esos discos. No tienen desperdicio, por otra parte, ¿no? Porque son muy buenas producciones musicales, pero... Claro. Pero dan miedo, tío. Sí, es que Misfits, lo bueno que tiene, que dentro de lo que es todo un movimiento punk, que musicalmente es muy monótono y es muy... que no tiene mucha riqueza, pues Misfits aportan otro matiz ahí. Sobre todo los primeros discos son muy, muy oscuros, muy sucios. Y luego ya sacaron el rollo más estético, ¿no? De ahí a la manera de vestir y todo ese rollete. ¿Tú qué opinas, Edu? ¿Tú querías hablar mucho de Glenn Danzig? No, sí, yo solo sé muy poquito de este eso, grupo, ¿no? Que bueno, que luego fueron versionados por grandes grupos como Metallica y tal. Sí. El Die Die My Darling, ¿no? Y decir que este tema es del LP Legacy of Brutality, que no lo sé muy bien porque yo me lo pillé en una tienda y tal, pero luego lo he buscado en internet, en la Wikipedia, vamos, y que no lo he encontrado. Y he leído algo como que era un recopilatorio de caras B, ¿no? Que se dice, pero... Sí, de singles. Sí, son caras B. O sea, de canciones que no han llegado a publicar. Descartes de... Bueno, pues a lo mejor no es cara de los descartes de algunos discos que habían grabado anteriormente. Inéditas. Canciones inéditas. Y bueno, pues si no hay nada más de Misfits, ahora vamos a pasar a escuchar a un grupo que es más conocido por su estilo punk, tanto a nivel estético como musical, pero esta canción pues es un poco... la muestra de lo que supuso el álbum de Sandinista. El grupo son los Clash y la canción es Lose This Skin. Perder esta piel. Yeah. we've got. Do not turn our head to see what happened to why. I'm lost, I've got to lose this skin. I'm in prison here. Gotta lose this skin. I'm in prison here. No quiero esconderme. Vamos a dar una vuelta. Nos reuniremos todos los días. Usaremos el tiempo para ver, mientras somos jóvenes y casi libres. Tengo que perder esta piel. Estoy en ella preso. Tienes que perder esta piel. Estás preso en ella. No te des la vuelta o odies mirar. Tenemos todas las cosas en las que piensas. No te des la vuelta o odies mirar. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Estamos solos o eso dicen? No estamos solos en esa dirección. Cuando estamos solos es muy duro ir. Podemos tomar parte en cualquier juego. Ven conmigo, pensé que él dijo, pero eso ya no será. Él está muerto. ¿Qué se siente al ser tan libre que parece perdido en mí? Banda británica formada en 1976. Su cabeza más visible podemos decir que fue Joe Strummer, aunque yo creo que es lo que hablábamos antes de en el caso de AC/DC, que es un poco el que se llevó así la gloria, pero que todos los miembros del grupo contribuyeron al éxito que supuso esta banda. Y comenzaron en la oleada punk de los 70 con grupos como Sex Pistols, Undertones o Woodcock. Y otros muchos más, porque grupos de punk en Reino Unido en esa época surgieron muchísimos, y si nos ponemos a enumerar... A borbotones. Y podemos decir que hicieron una gran apuesta musical, experimentando con ritmos como el ska, el reggae, el dub, rockabilly, jazz, funk, y como escuchamos en esta canción y como nos decía Edu, el folk. El folk irlandés, ¿no? Inglés, bueno, británico. Bueno, inglés. Británico. Dejámoslo en británico. Sí. Y personalmente para mí el punto cumbre de esta apuesta musical fue el triple LP Sandinista, editado en 1980, que supuso pues toda la mezcla de los estilos que hemos enumerado antes, y una banda que había sido claramente identificada por su estilo punk, pues empezaron a hacer canciones como la que acabamos de escuchar, o pues hacían canciones de reggae, incluso cosas rarísimas, ya casi rozando con el rap, tal, mezclando dub, rap. Y pues para mí eso, dentro de lo que es un movimiento del punk tan encasillado en cuanto a estilo musical, tiene bastante mérito. Claro, si es que en definitiva, o sea, puedes ser punk, ¿sabes? Pero si eres punk y tocas en un grupo, eres músico. Y si eres músico, te gusta la música, ¿no? Entonces no hay retroceso más grande que cerrarse ahí a un estilo de música y decir, no, es que yo soy punk y ya no escucho nada más que punk. Claro. ¿No? O sea, mira los Clash, ¿no? Tiene este tema, igual que tiene otros muchísimos temas que son de una riqueza musical bestial. No quiere decir que ser punk seas un ingenuo musical o un, ¿sabes? Y pues eso, también decir que este disco tiene un porrón de canciones, que es algo exagerado, que es un triple vinilo, que no sé, está guay, vamos, a mí me mola ese rollo, que rompe un poco así con lo que había en la época. Y en sus letras aportan una crítica ácida y durante el supuesto bienestar social de la época, ante todos los conflictos que estaba habiendo de las minas y sobre todo a nivel de clase obrera. Y sí, luego fue toda la época de la crisis que tuvo, claro, Inglaterra, ¿no? Con Margaret Thatcher y todo esto. Pues fue un poco el desengaño de toda una generación que nació, como suele suceder ahora casi todo, de la burguesía y es el desencanto de su propio entorno en el que han vivido. ¿Sabes en qué peli se ve guay esa época así y tal? En la época de las protestas ahí mineras, de los barrios de Inglaterra, ¿no? O de los pueblos ingleses y tal. En Billy Elliot, tío. Pues esa estaba pensando así, tío. Es una buena peli porque tiene ahí un, o sea, saben marcar muy bien el contexto ahí histórico de, de lo que sucede en esa época, ¿no? De hecho sale la canción de London Calling de los Clash. Sale en una escena de disturbios, sale ahí. Y luego también, por qué no decirlo, son muy controvertidos, por lo que para mí es un poco los inicios de lo que supone una recuperación musical del punk para la industria, para el mercado, y son los primeros, junto a Sex Pistols y toda esta oleada de grupos, que empezaron a firmar con sellos como EMI y demás, y a vender lo que no es solo un estilo musical, sino que debería ser una actitud y a lo mejor lo que has tomado ha sido, ¿no?, una filosofía de vida, y empezaron a ponerle precio y ya, como pasa con todo. Sí, al final el mercado acaba recuperando todas las expresiones estas. Si ven que hay taja económica, pues la acaban recuperando. Y sí, ahora lo absorben, ¿no? Lo hacen suyo. Esa es la axiomática, claro, del poder, que se dicen, ¿no? Y esto con Sex Pistols ha pasado de manera descarada. Ya no solo es que haya venido un sello discográfico y les haya comprado el disco, sino que el Malcolm McLaren, que ha muerto hace poco, el tío empezó a sacar una línea de ropa, una no sé qué, empezó a ver ahí que ahí había pasta y a sacar tajada. Que es una pena que ya venga incluso dentro de los propios grupos. Pero bueno, y ahora vamos a ir con un grupo británico poco conocido que se llama The Groundhogs. My garden is all overgrown, and the weeds are creeping up from my home. Grass has grown over 2 foot high, and the trees are blocking out the sky. French windows won't open anymore. 5 miles that's grown outside the door. 100 birds are nesting in the tree. Like a wildlife sanctuary. We'll be right back. But I'm not gonna cut a single blade of grass. My God, I'm gonna just like the distant past. Before the days of agricultural land, before the time when pebbles turn to sand. When I leave this house, I'm going to stay. I'm forsaking my comforts to live another way. Get my clothes and mix my food for rent. My watermelon ponds and have friends for all my friends. Británico llamado The Groundhogs empezó su carrera en 1962 y han sido bastante desconocidos pese a su alto nivel debido a que han sido eclipsados por el boom del rock comercial de los años 60. Una de sus primeras grabaciones fue con músicos de la talla de John Mayer o John Lee Hooker. Este tema que hemos extraído de su LP Thank Christ for the Bomb, gracias Cristo por la bomba, es muy representativo de toda una generación antibélica ante todo el conflicto armamentístico que se empezó a dar en la época. En su riqueza musical observamos aproximamientos al blues, al rock o al folk, y por supuesto a la psicodelia. Y la canción que hemos escuchado se llama The Garden. He elegido este grupo porque, bueno, es mi favorito entre los vinilos que tengo, es lo que más me mola así, y me parecía muy interesante el tema de todo el movimiento que salió en torno a la música de protesta en los años 60, que es un temón. Es todo un temón. Y me mola mucho esto porque es un movimiento que surgió muy contestatario y muy antiautoritario y sobre todo me he alejado de partidos políticos y demás, pero que prontamente fue recuperado justo por lo mismo, por los partidos políticos y la industria. ¿Qué opinas de este grupo? Y pues de no los conocía, la verdad es que me han gustado bastante. Los he visto ahí muy psicodélicos. Deja el tornillo ese ya. Nada, está muy bien. No los conocía, es un gran descubrimiento. Gracias, Virtual, por la bomba de música. Bueno, sí, que yo soy Víctor, conocido, o bien conocido como Virtual, que es que nunca me presento. ¿Y qué opinas de toda esta temática de la generación que salió de, como, no sé si bien o mal llamamos, los hippies en los años 60 y 70? Bien, me parece un movimiento que era necesario que surgiera, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que tuvo una expansión ahí bestial, sobre todo por la música, ¿no? La poesía, todos los estudios que se hicieron a nivel así histórico y todo eso. Gente que rompió un poco con los moldes tradicionales, ¿no? Sobre todo era, pues eso, de la sociedad inglesa, sociedades más conservadoras o más puritanas, como pueden ser la inglesa o la estadounidense. Yo es una cosa que valoro porque casi siempre desde el movimiento libertario, desde el movimiento punk, se suele descalificar mogollón a la gente que nosotros calificamos como hippies, pues se les suele llamar conformistas y tal, y para mí es una clara señal de lucha el tipo de vida que llevan. Hombre, yo no les recrimino nada, ¿sabes? Luego, pues sí, a lo mejor muchos se acomodaron o lo que sea. De todas maneras, no hay que olvidar el origen de los hippies, ¿no? Los hippies, por así decirlo, eran hijos de gente acomodada, de gente burguesa, ¿sabes? No eran hijos de gente de la calle, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero de todas maneras, ¿sabes? Pues es lógico también que a lo mejor luego con los años pues lleguen ahí a estancarse o lo que sea, claro. Pues porque ya no tienen la fuerza de la juventud, ¿sabes? La fuerza de la juventud es esencial para despertar un movimiento o para comenzar una lucha. Si con 60 años no lo vas a hacer. O sea, si no lo has hecho con 20, con 60 menos. También las drogas hicieron mucho daño. Claro, bueno, eso lo introdujeron. Claro. Pero bueno, las drogas las tomas y si no, no las tomas. Claro, pero eso es que, claro, es un debate también eso, pero lo podemos decir ahora con conocimiento de ya, causa. Ya, pero entonces ellos, no se conocía ya. Es como los 80 en España, que pues el caballo era como la Coca-Cola prácticamente. Sí, si las introducen para eso, para acabar con esos movimientos sociales, ¿no? Claro. Y era, no, yo por lo menos lo tengo claro, que es por eso. Yo creo que sí, yo más o menos también. Si no tienes que mirar así a cualquier zona conflictiva del planeta, sabes, como puede ser Cachemira o como puede ser Sikkim en India y todo eso, y ves que a lo mejor en el resto del estado, por ejemplo en el caso de Sikkim, de India, en el resto del estado está prohibido beber alcohol. Y en ese estado, que no se sabe muy bien si pertenece a India, a Nepal, a China, a Bután, a quién coño pertenece eso, es el único sitio donde está permitido beber alcohol. Entonces, claro, está allí, se ponen ciegos, pero como, vamos, como Pedrito, ¿no? Como topos, tío. Un caso curioso también es el de las comunidades zapatistas, que supuestamente, digo supuestamente porque no conozco, son horizontales y demás, y se ha llegado a prohibir el alcohol para los hombres debido a las agresiones sexuales y a todo lo que está derivando el tema de las drogas en esas comunidades. Que bueno, que tampoco es sentar cátedra, pero son ejemplos que están ahí. Sí, son, pues eso, cosas ahí a comentar. Y ahora vamos a ir con otro grupo para sorprender a Edu, que son los Máquina desde Cataluña. Oh, con Máquina, con la canción grabada en directo llamada Time is Over. Nacidos a principios de los años 70, Máquina es representativo de la oleada de grupos de rock progresivo españoles como Triana, Iceberg o Imán. El bajista del grupo era el prestigioso Carles Benavent, ahora bastante famoso por sus trabajos dentro del jazz y el flamenco. Y bueno, pues este grupo se sumergió no solo en la onda psicodélica de la época, sino también en ritmos como el blues o el funky. ¿Qué te ha parecido, pues, Máquina? Me han gustado mucho. ¿Te ha molado? Sí, yo no los conocía, no sabía de la existencia de este grupo. Hoy estoy, vamos, pletórico, ¿eh? Ya te veo. La verdad me molaría haber metido algún tema que me gustase más, pero como tienen canciones de 15 minutos y tal, pues no era plan de abrazaros en casa. Y pues para mí, dentro de los grupos que surgió en esa época de rock progresivo, técnicamente es lo mejor que hubo. Y este disco lo podéis conseguir porque se ha reeditado hace poco y se llama Máquina en directo o en directe, según lo queréis pronunciar. Y si Edu no tiene nada más que añadir, pues vamos a acercarnos. Anda. Bueno, todavía no. Podemos hablar un poco más del rock progresivo que se dio en España, que lo tenía apuntado para hablar de ello. Hombre, Triana, ¿no? Y pues eso, Imán, todos estos grupos. Bueno, a mí mi madre, que lo estará escuchando, lo escuchará luego en casa, me contó una anécdota que una vez, cuando estaba en la residencia de monjas, montaron un concierto para Triana y fueron los grises y desalojaron el teatro y se lió parda y tuvieron que salir por la puerta de atrás y todo. Los Triana, ¿no? Los Triana, que tampoco es que fuese ahí, yo qué sé. Hombre, para la época de que se estaba escuchando... Cañeros, ¿no? Era subversivo. Aquí no se estaba escuchando nada más que copla, vamos. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a acercarnos a los ritmos latinos de Abraxas. We'll be right back. este tema, Incident at Neshabur, o Neshabur, y es que en idioma no estoy muy puesto, pero algo así, vamos. Pertenece al disco Abraxas, publicado en 1970 y que supone la segunda obra grabada en estudio de Carlos Santana, el famoso guitarrista, vamos. Y donde hace una apuesta por los ritmos latinos y por el rock. Y son un poco sus comienzos y sus orígenes más auténticos y bastante alejados de lo que ha hecho últimamente. Del María María. O el corazón espinado. Cosas de ese estilo. Y bueno, nos comentabas que sabías dónde venía el origen de... Sí, los Abraxas. Abraxas son pequeños daimon, que le llamaban en antigua Grecia, que vamos a decir que son pues pequeños demonios, ¿no? Pero aunque no existía todavía la imagen del demonio en aquella época, pero eran pequeños seres perversos que se aparecían pues como eso, como la imagen del típico diablillo que te aparece en el hombro, ¿no? Entonces te incita a hacer cosas. Y Abraxas era uno que te incitaba a la creación, ¿no? A la creación pues artística, supongo, o a la creación de cualquier tipo. Incluso yo creo que la portada del disco tiene alguna referencia a eso. Sí, puede ser. Vamos, entre toda la psicodelia ahora le echamos un vistazo a ver qué sale. Y bueno, por decir que este es de los discos más redondos que ha grabado Carlos Santana y que ningún tema tiene desperdicio. Y bueno, personalmente es el sonido que más me gusta de Santana, porque luego ya, pues lo que decíamos, ha ido comercializando un poco más la historia y ha perdido un poco la originalidad, ¿no?, a la hora de crear. Lo que decíamos antes, su época se ha pasado. Se le pasó el arroz. ¿Sabes? ¿Ahora qué conserva? Conserva el nombre. Claro. Entonces es de lo que se valen. Pues como Marujita Díaz en Marujita Díaz, ¿sabes? Pero claro. Pero ya no tienen el glamour, ya no tienen esa chispa ahí. Está de su humoso, época, como tío. Cuando el arroz le echas agua de más, que se pone ahí humoso ahí. Claro, que se abre. Que no mola. Está pansío, como dicen los murcianos. Está pansío, está putrefacto. Está revenido. Revenido. Y ahora empezamos a romper el muro con este tema que vamos a escuchar. Break ahora. Down the wall. Feel the way I do. Está bien, solo un pequeño pinchazo. Ya no habrá más. Ah. Pero puedes sentirte algo mareado. ¿Puedes ponerte de pie? Creo que está funcionando. Muy bien. Eso te mantendrá de pie durante el espectáculo. Vamos, es hora de marcharte. No hay dolor. Está disminuyendo un barco distante humea en el horizonte. Estás atravesándolo a oleadas. Tus labios se mueven, pero no puedo oír lo que dices. Cuando yo era un niño, capté un rápido vislumbre desde el rabillo de mi ojo. Me volví a mirar, pero se había ido. No puedo poner mi dedo en ello ahora. El niño ha crecido, el sueño se ha esfumado y yo me he quedado plácidamente paralizado. De los temas míticos de la grabación en directo del Muro. Pink Floyd es una banda nacida en 1965 en Reino Unido, con letras duras y contundentes, pero no exentas de reflexión, representan toda una generación en la que hubo un cambio de mentalidad, lo que se plasma en la expresión artística y, como no, en la industria musical, que se hace eco de este boom para hacer negocio y desarticular toda respuesta que surge contra el poder. El Muro de Pink Floyd fue grabado en 1879, pero no. Ojalá. En 1979 será. Y supone la mezcla del rock con ópera, cine, teatro y escenografía. Y animación. Y animación. Y ahora vamos a analizar un poco, nos va a ayudar Edu, lo que supone no solo este álbum a nivel musical, sino la película, las ilustraciones y todo eso. Hombre, la película fue innovadora precisamente porque unió lo que era el cine con la animación, ¿no? Fue de las primeras pelis ahí que jugaron con eso. Luego vinieron otras, ¿no? Como Roger Rabbit y tal, pero esta fue de las pioneras. Ahora mismo no recuerdo el nombre del dibujante, pero es muy bueno, ¿no? Supo adaptar totalmente el dibujo a la psicodelia de la película en sí, ¿no? Y del disco. Y muy bueno. Lo que hemos hablado en otros programas, que nos mola mucho que los grupos no solo se centren en lo que es la movida musical, sino que se curren mucho el aspecto del LP. Sí. Y sobre todo es que esta edición del Muro tiene una película, la puesta en escena del concierto es brutal, y mezclando ahí incluso con ópera, pues resulta muy muy innovador para la época y supuso un adelanto para nuevos creadores. Sí, eso recuerda un poco, ¿no?, la pretensión que tenía Wagner con la obra de arte total, ¿no?, que era la reunión de todas las artes en el escenario, ¿no?, ponerlas todas en juego. Un poco pretencioso por parte de Wagner, pero bueno, muy útil por parte de los Pink Floyd. Sobre todo para la época que pasaba, ¿no? O sea, la creación del muro después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, en Alemania, ¿no? La separación de un pueblo, quedaron familias enteras, quedaron a un lado y a otro del muro. A mi cuñado le pasó, ¿no? Su madre vivía en un lado del muro y él vivía en el este. Y tuvieron que, para atravesar el muro, tuvieron que ir hasta antigua Checoslovaquia, no sé qué, y entonces por ahí consiguieron pasar y cruzar el muro. Uh-huh. Pero ya ves, tío, rompieron familias enteras. Y bueno, y la parte que hemos leído ahí de la canción y tal, que son las dos últimas estrofas, pues es la escena de la película en la que el protagonista, que es el cantante del grupo y tal, no del grupo de Pink Floyd, no es un supuesto uh-huh. grupo que hay, está hecho polvo, ¿no? Está ahí drogadísimo delante de la televisión, venga a ponerse escenas de guerra, etcétera, etcétera, y entonces claro, llegan los managers, lo ven ahí hecho un trapo y entonces le inyectan algo para que pueda ir al escenario a cantar, tío. Por eso, bueno, el sentido de la letra un poco. Y si hablábamos antes de la cabeza visible de los grupos, podríamos decir que Pink Floyd, Roger Waters, el cantante es así el más conocido. Aunque técnicamente el guitarra y el batería son algo ahí. Son la bomba todo el grupo entero, tío. Bueno, un poco. Son la bomba el grupo entero. De todas maneras, tampoco es uno de los que haya sobresalido ahí excesivamente, ¿no? El cantante, pues sí. Uh-huh. Es que mira, las grandes estrellas y las grandes famas son signo de un gran ego, tío. ¿Sabes? La gente con un carisma ahí desorbitante es porque tienen un gran ego. Y para unas cosas pues puede ser positivo y para otras pues es nefasto, ¿no? Sobre todo a la hora de compartir, pero... Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a sobrevolar la azotea subidos en el Zeppelin. ¡Yuhu! Thank you. In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. This is something that we decided as an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same. Everything that's small has Sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. Ah, isn't it hard to feel me glowing? I watch the fire that grew so low. Led Zeppelin fue fundado a finales de los años 60 por el guitarrista Jimmy Page, que venía a los legendarios Yardbirds, que, si no recuerdo mal, estaban John Mayall y Eric Clapton. Sí, es que tampoco, siempre los confundo con los Cream. Sí, es que en Cream estaba Eric Clapton. También, claro. Y aportan al sonido de rock de la época las influencias de otros estilos como el indie, el folk o el celta. Como estábamos hablando mientras escuchamos la canción, son muy controvertidos por acusaciones de plagio de algunos de sus éxitos. Como puede ser, sí. Del primer disco está la canción esta de Black Mountainside, ¿no? que es una copia, o sea, no solo no solo la guitarra, porque es una canción instrumental, ¿no? No solo la música, que es de un guitarrista que se llama Bert Jans, que es de, no sé si es de Edimburgo o de Glasgow, es escocés, ¿no? Y es uno de los grandes ahí del acid folk ahí británico de los años 60, años 70 y tal. Y la canción de este hombre, de Bert Jans, se llama Blackwater Side, o sea, prácticamente han cambiado el water por mountain. Y es igual, ¿no? Es igual, es idéntica, vamos. Que cambia alguna frase y tal. Lo penoso de eso no es versionar una canción, ¿sabes? Tú puedes versionar una canción siempre y cuando pues digas pues que esa canción no es tuya, ¿sabes? Pero luego poner tu nombre ahí como que claro, la has compuesto tú, tío. Está en el morro ahí. Es demasiada pretensión, ¿vale? Y decías también con la de Hot Love, ¿no? Sí, Hot Lotta Love. El ritmo ahí, el riff principal y tal, uh-huh. Pues ya lo habían hecho Funkadelic antes. No me acuerdo cómo se llamaba el tema, ¿no? Pero me acuerdo de la melodía. No sé si sale ese tema, no sé si sale en el disco de Funkadelic, el Free Your Mind and Your Heart Will Follow, o en alguno de estos. O en el Funkadelic de Funkadelic. Y bueno, pues aunque es cierto que está... No, espera, que lo he leído mal. Vamos a empezar otra vez. Esta formación aporta una atmósfera distinta, envuelta de calidad técnica, pues tanto a nivel de batería, guitarra y bajo, y con la particular voz de Robert Plant, que a Edu no le gusta. Sí, sí me gusta, pero... ¿sabes? Que abusa, ¿no?, de ello. Sí, abusa demasiado del grito, ¿sabes? Entonces eso para mí o es que le gusta demasiado ahí ponerse histérico o es que no sabe cantar muy bien. Una de las dos cosas, vamos. De todas maneras, no hay que olvidar ahí todo lo que han aportado Led Zeppelin ahí al rock and roll, ¿no? Y los innovadores que fueron en la época también. Porque a pesar de eso, de las canciones ahí, pues que supuestamente plagiaron, ¿no? Pues, supuestamente, ¿no? Que plagiaron. Dilo. Claro. Pues también tienen otras grandes creaciones, ¿sabes? El cuarto disco de Led Zeppelin, el Four. No sé si se llama Four, donde viene la canción de Rock and Roll, la de Black Dog, todas estas de Stay With You Heaven y todo eso. Una obra de arte ese disco. O el 3 también, con la canción de Hangman, de Immigrant Song. Son grandes temas, tío. Yo recuerdo el videoclip de... creo que es de... de Insane and Confused, puede ser algo así. Que Jimmy Page pillaba una guitarra y la empezaba a tocar como si fuese un chelo con el arco de un chelo así. Ah, esa es en la de Hold Lotta Love. Ah, en Hold Lotta Love, ¿no? Y empezaba a hacer distorsiones. Y eso es innovador y para la época... una excentricidad del guitarrista, ¿no? Sí. Una excentricidad. Pero está guay. Uh-huh. Iba a decir algo ahí sobre Led Zeppelin, no me acuerdo ahora mismo, tío. Chan. Bueno, pues si no te acuerdas, yo creo que podemos ir... sí, pasando, vamos pasando. Ir pasando de tema, que este ya es el último. Y volvemos a retomar los Groundhogs, esta vez con su LP Split. Y la canción que vamos a poner es Cherry Red. Y antes de despedirnos, Edu se ha acordado de lo que quería decir. Sí, que es una leyenda ya, ¿no? Que en una radio estadounidense, no me acuerdo cuál era, cuando murió John Bonham, el batería, que para mi gusto tiene una manera de tocar ahí muy peculiar, muy suya, pusieron la canción de Stay With You Heaven durante las 24 horas del día, tío. Uf. En la cadena de radio. O sea, sin parar de poner la canción, tío. Es una pesadez, pero para que veas el impacto que tenía Led Zeppelin, ¿no? A mí esa canción ya se me ha hecho pesada, pues, ¿eh? Claro, tío, si es que la hemos escuchado, tío, hasta... 100.000 millones de veces. Hasta en el váter, tío. Pues yo creo que podemos ir despidiéndonos ya. Dar las gracias a Julito, que nos ha ayudado en la mesa. No ha dicho nada esta semana, ¿eh? Está ahí silencioso. Para la siguiente ya le engañaremos. Bueno, y recuerda que para escuchar este programa en podcast solo tienes que teclear azoteaela.blogspot.com, azoteaela.blogspot.com. Y si te apetece teclear más, puedes mandar tus críticas e insultos a radiorabia@hotmail.es, radiorabia@hotmail.es. Y pues muchas gracias, Edu, por venir. De nada, hombre, gracias por invitarme. Y que la semana que viene, creo, esta vez no por el Atleti, sino por otros motivos, la parrilla de la ELA se va a ver modificada y tampoco estaremos el miércoles a las 10. Seguramente volvamos a emitir un programa ya hecho, porque creo que no vamos a grabar algo para la semana que viene, pero bueno, a lo mejor sorprendemos con un especial de, yo qué sé, de Jesús Gil o en homenaje al Atleti, ¿no? Algo sí, así. Sí, claro. Y pues eso, que muchas gracias por acompañarnos en este rato y bienvenidos a la azotea. Os dejamos con Chase Red de Groundhog de su LP Split. ¡Hasta luego! ¡Agur! The brows of the light.